Desde la majestuosa tierra de los incas en Tarma, Perú, América del Sur, transmite en onda corta Radio Tarma, 4775 kHz. Amigos oyentes, en Radio Tarma, empresa individual de responsabilidad limitada, iniciamos un día más de labor a través de nuestras estaciones OCX4J 1510 kHz onda media, OCX4E 4775 kHz onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada, OCW4A 90.9 MHz frecuencia modulada estéreo en Tarma, OAA4F 95.5 MHz FM en Guasaguas, OCZ4AM 91.3 MHz FM en Acobamba y OAJ4K 103.9 MHz FM en San Pedro de Cajas. Nuestra dirección es Don Molino del Amo 167, teléfonos 321167 y 321510, Tarma, Perú, América del Sur. Nuestra dirección electrónica, gerenciageneral@grupomonteverde.com. Y ahora comenzamos a trabajar, ofreciéndole a Dios Todopoderoso esta jornada y rogándole su bendición. En Radio Tarma del Perú presentamos música folclórica nacional. Con las mejores canciones e intérpretes vernaculares. Bienvenidos a Música Folclórica Nacional por Radio Tarma del Perú. Buenos días, amigos oyentes. A esta hora de la madrugada, en Radio Tarma, AM y FM Stereo, presentamos... Alegre Amanecer. Con lo mejor de la música tropical andina y sus fantásticos intérpretes. Alegre Amanecer hasta las 6 de la mañana. Buenos días. Bueno, muy bien, buenos días a toda nuestra gente, buenos días a los oyentes, al público, ¿no? Que está ya con su radio Tarma Internacional en esta mañana. Aquí estamos iniciando el programa Alegre Amanecer, hoy estamos de aniversario, ¿verdad? Hoy está cumpliendo Radio Tarma 63 años en el aire. A 63 años en el aire está cumpliendo precisamente hoy sábado 17 de abril Radio Tarma Internacional. Un saludo especial a ustedes, nuestros oyentes, nuestra gente, nuestros amigos, a la ciudadanía en general, quienes año tras año han estado pues no, acompañándonos, ¿no? Con esa sintonía enorme que tiene Radio Tarma. En nombre de nuestro gerente, un saludo especial a nuestros oyentes en Tarma, en toda la región Junín, en el Perú y el mundo entero. Radio Tarma del Perú. 5 de la mañana con 10 minutos, 5 con 10. Buenos días, bienvenidos al programa. Y continuamos con el espectáculo y aquí está otra linda y hermosa creación musical. Más el viaje, no sin retorno, se fue sentir llorosa, yo quería esperar. pase lo que pase, serás mi guía. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Un triste sueño será mi vida sin tu amor, triste fracaso. Déjate vivir. De abril de 1958. Transmite Radio Tarma, 63 años en el aire, al servicio de Tarma y el Perú. Con 8 minutos, bienvenidos a esta secuencia de Onda Tropical de Oro. Hacer punto a las 9, Carlos Herrarte contigo ya en la víspera de festejar un año más Radio Tarma Internacional y sobre todo la satisfacción de tenerlos a ustedes, amigos, como nuestros principales oyentes, porque gracias a ustedes esta Radio Tarma Internacional hace 63 años, cuántas generaciones han disfrutado, han gozado de estas canciones que se hicieron famosísimas a través de Radio Tarma del Perú, la primerísima, su servidor, un orgullo de tener sobre todo la satisfacción de estar trabajando en esta gran empresa del Grupo Monteverde, específicamente en Radio Tarma Internacional, la primerísima. Saludo para todos mis grandes colegas quienes están trabajando aún en esta emisora, quienes trabajaron también. El saludazo muy especial de todas las familias, de quienes no están ya presentes, están en la gloria de Dios, siempre con Radio Tarma, la primerísima. En esta noche serena, a los rayos de la luna, aquí están los campesinos con el fin de abrazarte. En esta noche serena, a los rayos de la luna, aquí están los campesinos con el fin de abrazarte. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. A mi palomita que te brinde muchas copas, a mi palomita por el día de tu santo. amigos, aquí estamos tus hermanos, en unión de tu familia, por el día de tu santo. Aquí estamos tus amigos, aquí estamos tus hermanos, en unión de tu familia, por el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. Ay, mi palomita, que se brinden muchas cosas. Ay, mi palomita, por el día de tu santo. Ay, mi palomita, que se brinden muchas copas. Ay, mi palomita, por el día de tu santo. Thank you.